Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas, hoy a propósito de los Juegos Olímpicos, con Carlos Alberto Marino. El Pepe Sánchez empieza a emocionarse. Argentina va a ser oro en los Juegos Olímpicos, ya lo fue en fútbol. Los dos deportes de conjunto más populares volverán con gloria de Atenas. Gira la pelota Argentina, Argentina es campeón. Argentina es campeón. Mirá qué lujo, David. Mirá qué lujo en el cierre. De cola. 14 segundos y lo gritan Cielo Escola, la familia Escola, Mario, lo gritan Flores. Señores, Argentina, Argentina es campeón, lo fue en fútbol en la mañana. Historia para el básquetbol es campeón olímpico. Grítelo en Jujuy, grítelo en Tierra del Fuego, grítelo en Misiones, grítelo en Capital o en La Matanza. ¿Sabés que arrancamos esta conversación con juegos de palabras que se pueden vincular, relacionar con una palabra madre o una expresión madre como son Juegos Olímpicos? Pero también, y este sería el otro camino por donde ahora te invito a transitar, hay otros juegos de palabras que seguramente quedan menos visibilizados para la gente. Por caso, olimpismo, deporte, cultura, educación, valores. Y parafraseo la pregunta anterior, cuando antes te planteaba, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Juegos Olímpicos? Ahora inevitablemente caigo, te planteo, te invito a reflexionar acerca de, por caso, educación, Juegos Olímpicos. Bueno, bien, buenísima pregunta. Como yo te decía, los Juegos Olímpicos es deporte, pero además es todo eso que vos acabas de mencionar muy bien. Yo, una cosa muy importante que no quería dejarla pasar, si me permitís un segundo para cerrar el concepto anterior. Sí. Cuando hablamos de deporte de individuales y deporte conjunto, lo que decimos, yo lo que digo particularmente es, hay deportes donde en determinados deportes donde uno se enfrenta a otro, un sujeto se enfrenta a otro. Hay otros deportes donde algunos más se enfrentan a algunos más, por ejemplo en el básquetbol o en el handball, que se enfrentan 7-7, digamos. En algunos otros deportes se enfrentan algunos más, 11-11 en el fútbol, 15 en el rugby, pero básicamente siempre detrás de cada uno, sea individual o sea un conjunto, siempre hay un equipo de trabajo. Siempre debe haber un... Hoy no se puede pensar el deporte moderno si no es con una concepción de equipo. Por lo tanto, yo digo, siempre el deporte es un trabajo de equipo, donde a veces aparece uno y a veces aparecen más. Pero siempre es el producto de un trabajo grupal, de un trabajo interdisciplinario. Hoy un entrenador de élite no puede trabajar si no tiene el apoyo del deportólogo, si no tiene el apoyo del nutricionista, si no... se van incorporando la idea del psicólogo deportivo, la idea del preparador físico, y a todo eso sumado, la gestión, porque si no hay gestión, como yo Claro. Te decía hace un rato, si no hay detrás un ENAR que gestione los lugares, que te gestione los pasajes, tampoco se puede realizar. Carlos Alberto Marino, consejero del Comité Olímpico Argentino. Bueno, quizá ahí, por ahí el doctor García Mañón te puede contar mejor que yo esto, que fue parte de eso. Realmente nosotros tuvimos la medalla de oro de Sebastián Krismanich y realmente Sebastián con un talento enorme, una capacidad deportiva impresionante, pero en el momento en que tenía que clasificar para los Juegos, la Federación de Taekwondo estaba pasando por un momento bastante difícil. Difícil, ¿no? Sí. Difícil, sí, complicada, sí. Con idas y vueltas. Y si no hubiese habido gestión de por medio, gestión del Comité Olímpico, Sebastián no hubiese sido medalla de oro simplemente porque no hubiese participado ni siquiera en las eliminatorias. Entonces, cuando nosotros vemos la medalla, yo siempre digo que los fenómenos hay que verlos no como el hielo por ahí continental que vemos, como el hielo, el iceberg que vemos. Claro, ¿no? Vemos la punta, sino que debemos meternos adentro. Uh-huh. Las tres cuartas partes están adentro. Uh-huh. Los nudos a veces que hacen flotar esa partecita que vemos. Lo que vemos es lo que aparece en la televisión, lo que aparece en los medios, esa patada formidable que con la cual obtiene la medalla de oro, pero antes de eso hubo muchas cosas. La gira que hace previamente para poder apoyar. Si no, no, es imposible llegar hoy. Últimos segundos de combate, 2-1. Y el cierre, el sonido de la chicharra y la alegría de una imagen que perdurará en el tiempo. Con la alegría de Krismanich, vamos a la pausa, estamos de regreso en este día de gloria para la Argentina en Londres 2012. Tramas. Vos hace un ratito, y ya nos metemos en el tema que vos me dijiste, porque forma parte, ¿no? Vos hace un rato decías que no había posibilidades de digamos, o hablábamos de la idea de amateurismo y profesionalismo. El deportista hoy, que pretende ser un deportista de élite, un deportista de alto rendimiento, entrena profesionalmente. O sea, la concepción es de un profesional. Después lo que podemos plantear, que quizá ese es el error, si recibe algún apoyo económico o no por eso, pero ahí no está la profesionalidad. O sea, hoy un deportista de élite, que decimos que es amateur, quizá el término ya quedó en mi opinión, el término quedó en desuso y la idea no es amateur. Todos los deportistas de élite son profesionales. Son profesionales. Claro, con esa concepción. Desde la concepción de la contracción al trabajo, uh-huh. De la calidad de los planeamientos que debe realizar, de los procesos de entrenamiento, del diseño de las competiciones que tiene que tener para poder llegar. Eso se hace profesionalmente y con un equipo profesional. Volvemos a repetir la idea de equipo. Después está el tema de si recibe algún apoyo económico o no para eso. Pero para mí hoy el deporte moderno es netamente profesional. No podemos llegar con la idea de amateurismo. No podemos ir a competir y pretender. A nosotros nos pasa en nuestro deporte. Nuestro deporte no es olímpico, no es el wushu, no es panamericano, no es sudamericano. Entonces no recibimos prácticamente apoyo. Entonces es muy difícil para nosotros crecer cuando nos enfrentamos frente a otros deportistas que reciben enormes apoyos de sus lugares. Entonces la brecha es enorme, no alcanza con ir a competir. Vos para poder ir tenés que participar en giras, tenés que estar continuamente interactuando con gente. Es muy difícil, si no vas a participar en un juego, a un campeonato, te puede ir mejor o peor, pero nunca vas a tener un proceso de crecimiento. Hoy, fíjense que grandes resultados que estamos teniendo en el deporte argentino es justamente porque hay esta idea y este compromiso. Vos antes hablaste de sponsor. Hoy el Estado Nacional y algunos sponsors VIP llevan adelante esta cuestión, pero fundamentalmente el gran apoyo es por parte del Estado Y bueno, ahora también con la aparición del ENAR, con el financiamiento del 1% de la telefonía celular, se van abriendo otros campos, ¿no? Pero si no existiera ese apoyo, prácticamente sería imposible que tuviéramos resultados, porque todos los demás países tienen estos compromisos y estos apoyos. Entonces, para poder competir hay que estar mínimamente en igualdad de condiciones, no solamente de esa idea de talento que teníamos, sino de infraestructura, posibilidades de viajes, posibilidades de interacción. Claro, con ese estándar que marca hoy el escenario internacional. Claro. Y yendo al tema de educación, que vos me decías, para nosotros es un tema central la cuestión educativa. La cuestión educativa desde lo sistémico y desde lo individual. Desde lo individual, entendido como que para nosotros es importantísimo que un deportista debe necesariamente seguir estudiando. No conseguimos esta idea de que el deportista o hace deporte o estudia. No son o. Es y. Una cosa junto con la otra actividad. No es o. O estudia o hace deporte. Es estudia y hace deporte. Por lo tanto, ¿por qué? Porque después también, no solamente para su formación personal, para el desarrollo de la inteligencia, que hoy los deportistas todos tienden a ser sujetos pensantes, sujetos inteligentes. Hoy el deporte es una actividad inteligente. Pero además de eso, desde el punto de vista formativo, el movimiento olímpico pretende hombres completos, y un hombre que no estudia no es un hombre completo. Entonces, evidentemente, la educación es un eje central que debe acompañar. Esa educación se hace de diferentes modos. Por supuesto, debe haber sistema, cuando hablo de lo sistémico, debe haber sistemas adaptativos para la realidad del deportista. Un sujeto que hoy entrena triple turno, sería así dificultoso, por ejemplo, si es un juvenil, poder seguir estudiando en un sistema demasiado rígido, ¿no? Claro, con horarios, exámenes. Con exámenes. Uh-huh. Y lo peor de todo, a pesar de que existen las leyes, a pesar de que existe la ley de apoyo al deportista, ¿verdad? Con la incomprensión de algunas otras personas que no entienden que hay proyectos de vidas diferentes. Uh-huh. A mí me tocó ver y situaciones donde realmente profesores le preguntaban a los alumnos, tengo que ir a competir, ¿qué día? No sé, el 15 de mayo, justamente ese día tenemos el parcial. Y bueno, irónico suena, ¿no? Y bueno, vos elegí, ¿estudiás o haces deporte? Es una barbaridad, realmente. Entre 2004 y 2007, Carlos Alberto Marino se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Deporte de la Provincia de Buenos Aires. El doctor Marino es el coordinador de gestión académica de la licenciatura en alto rendimiento deportivo que se dicta en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Eso, afortunadamente, a partir de todas estas acciones y de muchas otras, de la aparición de algunas leyes de protección, como ser el tema de la ley del deporte, eso fue cambiando, pero ese resquemor siempre está, no debería estar, eso estamos hablando. No puede quedar sujeto a la decisión de un profesor o de un rector. Esto tiene que haber una acción global que proteja el derecho del deportista a ser deportista. Como todos decimos, uh-huh, y aparecen los derechos del niño, ¿no? Dice el derecho a no ser campeón, pero también a serlo. Es decir, el que quiere ser campeón y tiene posibilidades, quiere dedicar su vida a eso, tiene que tener derecho y tiene que tener facilidades. Cuando decimos facilidades, no decimos facilismo. No estamos diciendo que nadie le regale nada a nadie. Lo que estamos diciendo es, analicemos las posibilidades que tiene para poder estudiar y armemos un sistema flexible que permita que el sujeto siga estudiando a partir de unas reglas diferentes. Por ejemplo, si se tiene que ir a una gira de 3 meses, no podemos pedir que esté presente en la escuela, porque ahí tiene que elegir. Ahora, ¿qué podemos hacer durante esos 3 meses para que el sujeto siga estudiando, pueda rendir sus exámenes, con trabajos tutoriales, con trabajos de apoyo? Hay una propuesta muy interesante que es el SEADE, el Servicio de Educación a Distancia del Ejército Argentino. Es una plataforma virtual donde ahora acaba de salir hace muy poquito una un artículo en el diario, una nota en el diario, donde justamente los deportistas tienen la posibilidad de estudiar a distancia a través de computación y de internet. Eso es fantástico, claro, porque permitimos claro. que un chico haga... Eso es tanto para los chicos que hacen deporte, como también hay algunos otros que vienen provenientes del campo de la cultura, mucha gente que son bailarines o son practican danza y tienen que también ir con los elencos a viajar. Hay también hijos de funcionarios o empresarios que lo han trasladado a otro país y quieren continuar con la educación. Mañana te trasladan a Finlandia, tenés que ir a un colegio finlandés. Bueno, acá de esta manera se logra el contacto, mantener el contacto. Y la educación argentina, madre, digamos, claro. con tu país madre. Bueno, esa propuesta es fantástica, digamos, y son propuestas que deben acompañar. También a nivel universitario, las universidades están viendo la posibilidad de adaptar, sobre todo los temas de asistencia y demás, como para que el sujeto pueda seguir estudiando quizá una carrera que un chico, digamos, que se dedica exclusivamente a la facultad la hace en 4 años, por ahí al deportista le lleva 6, 7, 8, pero lo puede hacer. Nosotros debemos apuntar a que pueda tener educación de la máxima calidad con los tiempos adecuados, con los tiempos necesarios y con las posibilidades de desarrollo. Eso es fundamental. Por eso nosotros conseguimos el aspecto educativo como un eje. Y debemos trabajar profundamente en el otro campo que hablábamos, que era desde lo sistémico. El sistema debe adaptarse a acompañar los distintos proyectos. Y vuelvo a repetir, no hablo del proyecto deportivo, Hay gente que tiene otros proyectos de vida, los que hacen una actividad artística, cultural. Claro. Cultural, también tienen que tener esa oportunidad. Es decir, yo ya no creo más en los sistemas formales, estrictos, sino que hoy, fíjate que en el mundo, con la incorporación de la tecnología y demás, prácticamente cada uno va a ser gestor de su propio plan de estudio, y hoy estamos en condiciones de hacerlo. No es tan complicado esa escuela tradicional, esa escuela. Hoy hay otros elementos que te permiten. Yo creo que en el mediano plazo, fundamentalmente, la escuela que conocemos va a ser muy distinta, ¿no? Y creo que mucho más va a ser interactuar a través de medios de comunicación, como internet, como sistemas virtuales, como una cantidad de posibilidades que te permiten adaptar las situaciones de estudio a tus propias realidades. Este señor no trajo el tacho porque es taxista. Él es taxista, pero desde los 5 años, además de ser taxista, que eso es ahora, es yudoka. ¿Cómo haces para con el tiempo entre el taxi? Y es difícil porque la vida del deporte amateur implica también, aparte del que estudia, trabajar, porque un deporte no vivimos específicamente de lo que ganamos en el deporte. ¿Por qué no poner dinero en el deporte? Excelente la campaña de Argentina en los Juegos Panamericanos. Fueron los primeros plenos con la ayuda del ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que financia la preparación de los atletas. El equipo de la Argentina en los Panamericanos se ha destacado y ha tenido una muy buena participación. Muy contento, hemos disfrutado de grandes resultados. Hemos obtenido 75 medallas en comparación a lo que fueron los Juegos anteriores en el mismo lugar. Tramas. Eso por un lado. Y por otro, si vos querés profundizar también, podemos hablar del deporte en la escuela, que es el otro aspecto fundamental que nosotros tenemos como norte, como guía, como para trabajar. Carlos Alberto Marino, consejero del Comité Olímpico Argentino. Desde un tiempo a esta parte, parece mentira, pero en la actividad deportiva, en la actividad de la educación física, aparecieron muchas voces que cuestionaban al deporte. Es decir, como que era una actividad competitiva, elitista. Entonces fueron apareciendo otros paradigmas, ¿no? Y el deporte, si bien siempre estuvo presente, no, para algunos autores no debería ni siquiera estar en los programas. Bueno, otros autores sí, pero siempre con reticencia. Zona de debate. Deporte sí, pero genera. Entonces, nosotros estamos trabajando una idea muy profunda de impulsar la deportivización de la escuela, ¿no? Sobre todo ir pensando en la idea de, durante toda la escuela primaria, un fuerte proceso de iniciación deportiva que se continúe en la escuela secundaria. En eso estamos trabajando, estamos pensando algunas ideas como para volver a la jerarquización de la actividad deportiva, y realmente vemos una cosa que nos ha llenado de alegría y de esperanza, sobre todo, que es que hoy estamos hablando a nivel nacional de un Ministerio de Educación y Deporte. Entonces, esta idea importantísima que les vuelvo a reiterar, vino de la mano de la decisión de Gerardo Huerta de implementar y Mario Mosia, que trabajamos con Mario, es el secretario general, somos amigos de toda la vida, fuimos compañeros de banco del profesorado, nos une una amistad de un par de años, digamos, no vamos a decir cuánto. Veníamos trabajando con esta idea de impulsar el aspecto educativo. El Comité Olímpico Internacional está impulsando toda la idea de la educación porque está viendo que si en los sistemas educativos no se comprometen con el desarrollo deportivo de calidad, cuando hablamos de calidad, hablamos de deporte bien hecho, no de resultados, ¿eh? Nosotros no creemos que la escuela debe formar campeones. Los campeones se forman en los ámbitos adecuados, que son los clubes, las federaciones, pero la escuela debe generar, si hablamos de educación de calidad, y hablamos de educación de calidad de la matemática, también debemos tener una educación de la calidad de la actividad física y deportiva. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com